Radio Nacional Argentina presenta Por Amor al Arte. Una invitación a volar con los pies en la tierra. Idea y conducción Hugo Paredero. Con Adrián Corón, Nora Anchal, Ana Yusif, Chino Martínez en Morain y Alejandro Weber al piano. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Mia qualità di sumo pontifice Francesco Argento, io auguro in nome di Dio, Mahoma e Allah, lo migliore anni della vostra dolce vita. E ricordati, se l'amore mengua, avanti con l'arte, se l'arte mengua, avanti con l'amore, però avanti. Sempre avanti per amore all'arte. El Papa dio su bendición al programa. No lo puedo creer, qué emoción divina, ¿no? Encima tuvo dos deferencias. Una, que no tuvimos que viajar al Vaticano, ¿viste? Como Luis Ventura y Estelita. Y vino él hacia nosotros con este audio sorpresa. Y la otra la siento personal, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué nos habló en italiano, si él es argentino como nosotros. Un guiño, amigos, su santidad sabe muy bien que yo sono un figlio non riconosciuto de Federico Fellini. Buenas noches, queridos y queridas, y querides, y queridis, y queridus. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¡Sí! Ah, bueno, qué bueno, qué alivio, no esperaba menos de ustedes. Llevé en mis oídos durante 9 años la más maravillosa música que es el clamor afectivo del pueblo por amor al artense o por amor al arteño, quién sabe cómo se dirá. Y ahora, después de tanto extrañarnos, otra vez haciéndolo juntos, por amor al arte, y lo que es mejor, en la misma radio pública donde nos despedimos en diciembre de 2009. Nada es para siempre, ¿no? La clásica frase usada aquí sin melancolía, al contrario, desde el medio vaso lleno. Hagamos una retro rapidita de la historia de este programa amado. No lo tomen como autorreferencial, porque cuando yo digo por amor al arte, no pienso en mí, sino ni tampoco en nosotros, sino en nosotros más ustedes. Seré breve. Corría el año... Ese chiste lo tengo que hacer siempre, porque es casi una cábala, una contraseña. Lo cierto es que Por Amor al Arte nació hace 24 años en Radio del Plata, en enero de 1941, cuando Radio del Plata quedaba en Santa Fe, al 2000. Gracias a sus directivos de programación, Santo Biasati y María de las Nieves Buitrago, que accedieron a mi propuesta. Allí estuve 3 años, los sábados a las 20. Los 3 siguientes los hice en FM Palermo, de lunes a viernes, en distintos horarios, cuando quedaba en Güemes 3773, era una radio pobre. Gracias a Cristina Castro Padula y a César Bayarsky. Luego fueron 3 años en las tardes de FM La Isla, ahí en Salguero y Seguí. Gracias, Julio Cardoso, porque me convocaste, y gracias a su directora, Gloria López Lecube. En 2002 la cosa se había puesto, como sabemos, ¿no? Muy dura. La radio en la que me pagaban pasó a ser la radio en la que yo debía pagar para seguir. Y decidirme, que la radio es mágica, eso ya es casi una redundancia, ¿no? Y que muchos de ustedes, oyentes, oyentos y oyentas, son ángeles portadores de buenas nuevas, también es archisabido. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, que Carlos de San Martín, taxista, oyente militante de Por Amor al Arte, venía escuchándolo mientras buscaba pasajeros por Corrientes un Viernes Santo de 2002 de lluvia torrencial. Y Carlos Tristón, porque ese era mi último día, yo me despedía de la audiencia, en Callao le subió un pasajero con su hijito pequeño. El pasajero reconoció mi voz y le preguntó al tachero, ¿estás escuchando el programa de Hugo Paredero? Sí, respondió Carlos de San Martín, pero estoy bajoneado porque está contando que se va de la radio porque no quiere pagar para seguir, es un programa que yo bla, bla, bla, bla. El viaje duró pocas cuadras y poco antes de bajarse el pasajero sacó una tarjeta personal del bolsillo y se la dio a Carlos. Tomá, le dijo, andá a la isla antes de que termine el programa y decirle a Hugo que me llame. Somos amigos. Decirle que me llame porque voy a tener algo para él. Así sos el ángel portador de la buena noticia. Bueno, ¿quién era? Chico, estoy en la radio y veo entrar a través del vidrio un hombre empapado con una tarjeta en la mano que me saludaba. Y dije, ¿quién es? Y era Carlos de San Martín, el taxista. Bueno, en la tanda me enteré. Y me contó y me enteré quién era el pasajero. Era Rubén Estela, en ese entonces secretario de Cultura de la Nación, gobierno de Duhalde. Por cierto, amigo y compañero desde inicios de los 70s en los talleres de teatro del querido y recordado y gran Martín Adjemian. Así que gracias, Carlos de San Martín, por tu rol de enviado, y gracias Rubén Estela por tu gesto salvador, ¿no? Porque por él fue que llegué acá a FM Faro, que volví, mejor dicho, porque había estado en el año 2000 tres meses aquí los sábados a la tarde haciendo Mambo Argentino. Y en 2003 pasé a ser columnista de espectáculos en la M, en esta donde estoy ahora, en el programa Tiempo de Sumar, de Román, de Omar Sarasolo, perdón. Así que gracias, Quique Mayorens, por ese pase. En 2004 habrá sido, llegó Mona Moncalvillo a ocupar la dirección de la radio. Y lo primero que hizo Mona fue escribirnos pidiéndonos que dijéramos qué era lo que cada uno quería hacer. Después se vería si era posible en la realidad o no. Y yo pedí por amor al arte. yo pedí por amor al arte, porque pedí por mi hijo preferido. Lo tuve por 2 años, de lunes a viernes por la tarde. Gracias, Mona querida. Y ya en FM Palermo, por amor al arte, le había brotado un segmento semanal llamado Párrafos Interruptus, que es un juego de memoria literaria que luego llevé a la isla, después traje aquí. Hasta que a principios de 2006, otra reestructuración hizo que por amor al arte se transformara en un programa autónomo de trasnoche, que se llamó Párrafos Interruptus y que hice durante 4 años. Así que volvemos con Por Amor al Arte, después de 9 años, con Párrafos Interruptus incluido, no te puedo decir cuándo porque es sorpresivo, interrumpe y no sabemos cuándo, después de 5 años. Gracias María Seoane y Vicente Muleiro, directora y subdirector de la Radio Pública. Gracias Martín Jiménez y Leandro La Cámara, gerente y subgerente artístico, por estos votos de confianza. Es año de electoral, hay votos. Cuando son de confianza, hay que esperar no defraudarla, ¿no? Me gusta especialmente que la última hora de cada día la vivamos juntos por amor al arte. Por ende, que sea por amor al arte el cierre de la grilla diaria de la radio pública. Me encanta. Me gusta también que nos anteceda Vientos del Sur, el programa de Carlos Polimeni, que nos deja el espacio tan calentito. Esperamos mantener esos leños ardiendo para pasárselo después a los compañeros de la Coca Palferné, que abren a las 0 hora la programación del nuevo día. Tal vez debiera hablar en voz un poco más baja por el horario, ¿no? Porque hay gente que está por dormirse. Pero no, nosotros no queremos que se duerman. Hay que levantar la voz y mantenerlos despiertos, gritos y susurros. ¿Por qué? ¿Y porque estamos locos? ¿Porque amamos el amor? Porque amamos el arte, porque amamos hacerlo por amor al arte, es decir, somos tripolares. En Por Amor al Arte aprendimos de Leonardo da Vinci que la belleza se termina en la vida, pero es inmortal en el arte. Y ahora basta de cháchara, basta de cháchara. Trascendamos las nubes de Úbeda y toquemos el cielo con las manos, porque si el Papa Francesco nos dio la bienvenida al comienzo de esta reapertura, el cierre de esta lo hará la madrina de Por Amor al Arte. Ella fue la primera invitada en enero del 91 en El Plata cuando el ciclo nació. Ella lo amadrinó. Ella estuvo presente en cada regreso del ciclo a lo largo de sus 24 años en cuatro radios y ahora por quinta vez nos está acompañándonos en el inicio. Por quinta vez estrellará la botella de champán sobre la nave por amor al arte. Espero que no nos caiga ninguno de nosotros, el vidrio, el champán sí. Su hada madrina, la actriz y artista genial, la persona maravillosa, la amiga inmensa. Señores y señores, Mercedes Morán. ¡Upa! ¡Qué lindo estar acá, Hugo, otra vez! Otra empezando. Vez, amiga. Deberías haber aclarado que la primera vez que te acompañé yo era muy chiquita. Sí, se te tuvieron que traer tus padres. ¿Te acordás que acercamos sí, una silla? Te pusimos almohadones para, claro. para que sí, para la silla. Bueno, nada, lo mejor para este ciclo. Estoy feliz de que vuelvas con este programa que amas tanto. Con este hijo que vendría a ser que una especie de sobrino mío, entonces, ¿no? Sí, una especie de sobrino ahí preferido. Está. Bueno, lo mejor para este gracias, sobrino. Querida. Igual, tenés la botella en la mano, tenés que estrellarla contra el barco ahora, contra la nave. Pero ¿sí la estrellamos? Sí. Bueno, dale. Ahí va. Alegría. ¿Nadie se cortó con el vidrio? No. Bien, eso es buena señal. Gracias, querida Mercedes. De nada, gracias a vos por acordarte de invitarme. ¿Cómo me voy a acordar de invitarte? Y vos acordate de que estás filmando una película, que estás trabajando mucho, estás filmando Mercedes Morán, Llámeme Francisco, una película de Daniele Lucchetti, el director italiano, donde se cuenta una de las más, pero esta es la primera, la vida del cardenal Bergoglio, que va a ser Rodrigo de la Serna, después un actor chileno hará de cuando sea el Papa. Y a Mercedes le ha tocado... un personajón en esa película, ¿no? Sí, una amiga muy especial de Francisco. Sí, me toca interpretar a Esther Balestrino, que fue una mujer muy avanzada para su época, amiga personal de Bergoglio desde la juventud, desde antes que él se ordenara. Ella fue una paraguaya, una científica atea, militante del Partido Comunista, que estaba aquí exiliada. Y en su laboratorio trabajaba Bergoglio, que de joven había estudiado química. Sí. Y un poco en la película es un personaje episódico, pero queda muy en claro cuál fue el vínculo que los unió. Y lo rico de ese vínculo eran que eran dos personalidades tan diferentes, ¿no? Pero siempre decían que en algo se parecían, que eran los dos se sentían lo suficientemente locos como para querer cambiar el mundo. Él desde de la religión y ella desde lo revolucionario, ¿no? Hay una escena muy bonita que hacemos que cuando hablan de la parejita que hacen sus enemigos, el capitalismo y el diablo. Pero eran muy interesantes las charlas que tenían una atea que tenía una profunda fe en la revolución y un católico que tenía una profunda fe en Dios. ¿Cuántas jornadas de filmación llevas? Recién estoy empezando, dos o tres, y me quedan unas 10 más o menos. ¿Y después te vas a Roma? Sí, allá hay que ir en abril para hacer algunas escenas. ¿Ya tuviste tu escena, o empezaste a filmar con Rodrigo de la Serna? Sí, tuve una escena con Rodrigo y una escena con unas actrices divinas que hicimos la escena de las mujeres cuando son secuestradas. En la iglesia de Santa Cruz. Sí. Y la verdad que bueno, que estaban ahí algunos personajes, como Azucena Villaflor y otras mujeres de ese momento, las monjas francesas, y nada, hacer unos personajes increíbles, unas actrices brutales, y además en ese lugar, porque vos sabés que en la iglesia esa están enterrados los cuerpos, que quien dio autorización fue el propio Bergoglio, a pesar de que la iglesia en ese momento no autorizaba, porque los cuerpos de ella fueron arrojados al mar. Sí. Y como todavía no se habían estudiado las corrientes, fueron de los primeros, el río los devolvió, el Río de la Plata. Entonces querían enterrarlos en el patio de la iglesia y la iglesia no quería, ¿no? Como institución. Y bueno, cuando Bergoglio se dio cuenta que allí estaba el cuerpo de esta mujer, de Esther, autorizó corriendo todos los riesgos. Así que el otro día nos tocó filmar ahí. Era muy emocionante estar ahí. Qué fuerte. Esa es nuestra madrina. Vamos a una tandita y volvemos a presentar el equipazo de Por Amor al Arte 2015. Los que hacemos Por Amor al Arte, creemos que todos los espectadores somos críticos especializados al momento de expresar qué nos pasó con eso que vimos, escuchamos o leímos. Lunes a viernes, 23 a 24 horas, por la Radio Pública. Para 40 millones de argentinos. La Radio Pública. Tiene. La Radio Pública. Tiene memoria. La Radio Pública Argentina tiene 4 frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Escucha Radio Pública na RAE, Radiodifusión Argentina para el Exterior. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. RAE, la Radio Pública al Exterior. 11 de la noche, 23 minutos. Febrero 2015. Tenemos novedades para la mejor programación. Humor con tiempo extendido. La Coca Palferné. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Max de Lupi. Max de Lupi. A la tarde. Desembarca un programa con hinchada. Todos en cuero. Lunes a viernes, de 14 a 17. Con Carlos Barragán. Y a la noche. Vuelve un clásico popular. Por amor al arte. Lunes a viernes, de 23 a 24. Con Hugo Paredero. Tus programas en una radio nacional y pública. Contra el calor, contra el calor. Buena cara y nacional. La Radio Pública. En Por Amor al Arte, vimos transformarse la relación del público con los artistas. Lo que antes eran autógrafos, ahora se llaman selfies. Lunes a viernes, 23 a 24. Por la Radio Pública. Acá está el circo lanzándonos a la pista. Cada uno elija el papel que quiere. El de payaso, el de fiera maestrada, el de domador, el de... Sí, yo sabía que vos querías el trapecista. ¿Cómo no, Oliva? Natalí Suárez Fernández, hola Natalí. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, lo corazón. Lo extrañaban. Muchas gracias, yo también extrañaba mucho. Natalí va a ser nuestra locutora durante febrero solamente. Después él nos dejará por otros, quién sabe por qué. Amor de verano. Amor de verano. Bueno, suelen tener lo suyo, Natalí. Sí, ligué San Valentín el 14. Ahí está, por ahí. Después ya fuiste, ¿no? Marzo. ¿Qué teléfonos para la gente que quiere comunicarse con nosotros, Natalí, querida? Nos pueden llamar al 4999-8700-0810-999-0870. Y por párrafos, 4322-0304. Y tenemos Facebook. Tenemos Facebook, sí, por amor al arte, por favor, pones ahí un me gusta. Y si me gusta tenemos mucho un Twitter también. Estamos sí, como queremos. Arroba por triple A, A mayúscula. Ahí está, arroba por A. Bueno, vamos a presentar de izquierda a derecha. Bueno, nuestra operadora, hola Natalia Yubarov con nosotros. En febrero, en marzo, en julio como en enero siempre. Hola Nati, vamos a estar juntos y va a ser muy feliz para mí, detrás del vidrio claro, ver tu rostro sonriente y siempre pronto, Silvana Avellaneda, bienvenida, querida productora Irene Ruz, bienvenida. Con Silvana por primera vez nos estrenamos, éramos vírgenes uno del otro. Con Irene venimos del año 85, nos estamos viendo, 30 años, ella también llegó en el triciclo a Canal 7, me acuerdo, pobrecita. Bueno, y vamos a pasar a la mesa. No, me olvidé de alguien. ¿De quién me olvidé? Me olvidé de la pionera. La que está allá detrás de un vidrio claro, Adriana Valdesari, que fue la productora de Por Amor al Arte aquí en Nacional, siempre en Madrid, ya lo eras en Tiempo de Sumar, y después la productora infatigable de Párrafos Interruptos, un juego de locura literaria donde hemos leído a lo largo de los años casi mil títulos, hay que acertarlos, ¿eh? Bueno, ¿saben cuántos cerraron más o menos? 42, 43 de los 970 y pico. Es mucho, ¿eh? Bienvenida, Adriana, querida, y gracias siempre, ¿eh?, por la cercanía. Está acompañada por su consorte, el señor Anselmo Marini, a quien podés escuchar en la FM de la ciudad, de 12 a 15, todas las tardes haciendo su éxito desde el alma, ¿eh? Un tipo que sabe mucho de todo y ahí se lo dedica especialmente a su amor al tango. Gracias, Anselmo, por la visita. Bueno, señora Loranchar. ¿Cómo le va? ¿De dónde la tengo usted? Que me soñaba. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está? Estoy yo feliz, sentido. feliz. Sí, se te nota. feliz de empezar de noche. O sea, me encanta. La verdad que la idea esta y lo que vos decidiste que yo hiciera, a mí me gusta mucho. ¿Qué vas a hacer? Y vamos a jugar con los cinco sentidos y vos apostás a que yo tengo un sexto. Yo pienso que todos tenemos un sexto, ¿eh? ¿Todo el mundo? Sí. ¿O apostaste conmigo porque era mujer? Yo te iba a preguntar no. eso. ¡No! ¿A todo el mundo tiene un sexto? Ya pasó la época del sexto sentido de las mujeres. Todo el mundo no tiene un sexto. Todo el mundo no tiene un sexto. Qué juego, esa te la juego, pero amor. Ahora lo vamos a poder a lo largo de todo este año. Dale. Si realmente la gente puede llegar a tener. Todos tenemos un sexto, si no, o si hay que trabajar. Che, yo quiero agradecer a una oyente. A ver. Graciela se llama. Vos sabés que en el programa que hice en el verano, La Cocina, sí, que estuviste ayer, comenté de mi familia, que es de Villa Mercedes, San Luis. Y comenté las cosas que contás siempre, el patio de tierra, la higuera, los asados y qué sé yo. Me comentó que había un libro del centenario de la ciudad de Villa Mercedes, que estaba toda la historia y qué sé yo. Acaba de traerlo. ¿Es ese que tenés en la mano? Lo tenemos acá en este momento. Es un libro viejito, además. ¿Y por qué la mirás a Mercedes Morán cuando hablas de San Luis? Porque ella también, ¿no? Venimos por aquellos lados también. ¿De qué parte sos? ¿De Justo Darac? ¿Eras vos? No. Yo viví hasta los 5, casi 6, en Concarán, frente a Merlo. ¿Concarán? Sí. En Concarán. Que por lo menos mi familia lo dice así. ¿Concarán? Concarán. Lo hace esdrújulo, lo esdrujuliza. Sí. Así que bueno, nada, angeladísimos con el regalo. Y acá listas para estrenar Por Amor al Arte y meternos de lleno en la cancha. Bienvenida Nora, bienvenida Ana Jusid, o Jusid, como responde de las dos maneras ella. Sí. ¿Cómo estás, Anita? Bien, muy contenta de estar acá. Me alegro. A esta hora con ustedes, con vos en primer lugar. Muchas gracias. Muy linda. Igualmente. Gracias. Contales, contanos y contale a la audiencia. ¿Qué vas a hacer aquí los lunes y los jueves? Vamos a viajar por galerías, museos, escenas callejeras, veredas, noches, boliches. Eso, ¿te gusta la noche? ¿Te gusta el bochinche? Sí, claro. El bochinche y el silencio nocturno también. También, ¿no? Me gusta la noche. Me gusta. Bueno, bienvenida, Ana, querida, de nuevo. Gracias. Adrián Sete Corol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy contento de estar acá haciendo este programa que significa tanto, ¿no? Para alguien como vos que lo viene haciendo hace rato, para el taxista que es el responsable de alguna manera que estemos acá, el amigo Carlos, y además para poder transmitir aquí en la radio pública esta sensación de equipo que es un equipo que incluye también a los oyentes. Sí. La escuchaba recién a Mercedes y mirá, ¿no? Lo que son las cosas, lo veníamos hablando en los días previos, la película y el personaje, sobre todo, que ella tiene que interpretar, que tiene una relación inesperada con esta radio. Porque Esther Balestrino fue suegra de Eric Domergue, de nuestro compañero Eric Domergue. El marido de Verónica Bichain. Y Eric Domergue es el padre de los nietos de Esther Balestrino. Y es una de las pocas familias en la Argentina, la familia de Domergue y Careaga, que lograron recuperar a dos familiares desaparecidos, lograron recuperar sus cuerpos. Sí. Que uno de los... pasado el año 2000 ya, ¿no? La identificación de Esther Balestrino se logró, por supuesto, ya después del año 2000, 2005, pero el cuerpo fue enterrado allá por el año 78 y la historia del hermano de Eric, de Yves Domergue, es lo que se llama el caso Melincué. Él fue encontrado su cuerpo junto al de una compañera y un colegio. Allí en Melincué se encargó de llevar adelante todo lo que tiene que ver con los trabajos de... Vamos a ver de qué se trata. Estos CNR que están acá entre radios, ¿quiénes son? Entonces, se recuperaron la identidad, se recuperaron los cuerpos, que es algo obviamente muy doloroso, pero que de alguna manera les pone un freno a quienes lo que pensaban era que tenían que desaparecer para siempre, ni siquiera aparecer los cuerpos. Y esta familia logró recuperar dos historias a través de, por supuesto, ADN, Equipo Argentino de Antropología Forense, y de una lucha muy interesante. Es la historia tremenda. Del personaje, además, de tremenda. Esther es tremenda. Estuve, es, Esther, vos sabés que además por su nacionalidad. Sí, paraguaya. Era absolutamente, digamos, a ver, en el marco de la búsqueda, una paraguaya necesariamente era dos puntos bruta. Ahora voy a y tenía toda una cuestión como una impronta al respecto. Entonces, era una mujer de una fortaleza, bueno, fundadora, una de las fundadoras de Madres. Un dato curioso, Mayo, sí. Un dato curioso del personaje que hoy lo hablaba con Eric. Todo el mundo dice que es paraguaya. De hecho, ¿nacida en Encarnación o es? No. ¿Ah, no? Nació en Uruguay. No. Y lo chequeé porque uno cuando busca en internet, busca en Wikipedia, o no solo las en Wikipedia, partes de Paraguay, en muchos lugares hay un 90% que dice paraguaya, porque ella de hecho de muy chiquita se fue a Paraguay. Y tuvo la nacionalidad paraguaya. Pero yo le pregunto a Eric, pero escúchame, ¿por qué en todos lados dice paraguaya? Y yo alguna vez me quedó lo de Uruguay por esta locura y digo... ¿Cuál es la realidad? Y Vero Avichay me dice, no, creo que era paraguaya. Y pregúntale. Y Eric le dice, no, nació en Uruguay, pero tenía la nacionalidad paraguaya y a tal punto, porque se fue muy chiquita a Paraguay. Se recibió en Paraguay. Mi consulta era, sí, además luchó desde el febrerismo, pero mi consulta real, lo que yo quería saber era si hablaba guaraní y si tenía acento paraguayo cuando hablaba en castellano. Eso me quedó. Y me dijo algo que es típico. A mí me hacía acordar a mis abuelos cuando hablaban entre ellos en yiddish para que nosotros no entendamos nada. Sí. Hablaban en guaraní cuando querían que los demás no entiendan nada. Bien. Dentro de la familia. O sea que tenía ese ímpetu también de Paraguay. De hecho, vino acá a la Argentina de Perón huyendo de la dictadura ya de Higinio. Todavía no estaba en el 47 cuando viene, no estaba Stroessner, pero era una dictadura. La anterior, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que es... Bueno, eso no importa. Me enganché, me fui por las ramas, digamos, haciendo un homenaje a Tarzán, siempre con Chita, pero lo que quiero decir ahora es de qué va a tratar lo que yo voy a tratar. Dale, Bergarita. De hacer acá. Valga la redundancia, ahí te voy a decir leche en polvo, es redundante. Bueno, lo que voy a decir es lo siguiente. Acá vamos a hacer cada día algo distinto que tenga que ver con el espíritu del programa. No va a ser fijo ni estructural ni demás, pero a mí me interesa el humor, por supuesto. Entonces vamos a tener un bloque, una sección que sea por humor al arte. Bien. También me gusta la radio. Sí. ¿Puedo hacer por amor al aire? Sí. Vamos a tener un mes de febrero interesante. Vamos a tener, hoy que hay un artista plástico presente en el estudio, a mí me gusta toda aquella cuestión de la nueva figuración. Y dicen que nació en Toulouse, pero nació en Tacuarembó. Sí, como Gardel y como el Chueco Maciel, de Paso Dolido, era un uruguayo. Gardel, que era un botija argentino que nació en Toulouse. Ahora, lo que a mí me queda pendiente, vamos a hacer, hay mucha uruguayés, sobre todo este mes que es de carnaval, entre invitados que tendremos van a venir los hermanos Tabaré y Yamandú Cardoso de Agarrate Catalina. Bravísimos. Vamos a hablar de Alfredo Zitarrosa como locutor, el locutor Alfredo Zitarrosa en su carrera de radio. Vamos a meternos con Leo Maslía en algunas de sus cuestiones, Luis Trochón, el Choncho, va a haber cierta cuestión de uruguayés. Pero también me interesa ir con Sebastián Massana, el hijo de Gerardo Massana, fundador de Leloutier, a los orígenes de Leloutier. Decía que era un artista plástico, la nueva figuración. Hay alguien que es fundamental acá en Argentina, y lo sigue siendo, que es Jorge La Vega. Quiero que nos metamos un poco con la obra plástica y la obra musical de Jorge. Creo que esta semana viene Mariquena Monti. Vamos a tener muchísimas cosas que tienen que ver con el arte. Quiero viajar por América Latina y la semana de carnaval. Va. Si me lo permiten. ¿Qué? Vamos a arrancar con el carnaval del país, todo lo que pasa en nuestro país. El carnaval aquí en la Ciudad de Buenos Aires con algún invitado especial. Y después vamos a hacer los carnavales del mundo, el carnaval de Venecia, de Cádiz, por supuesto vamos a irnos hasta Oruro. Y los dos últimos días, ya que estamos, y si me dan el pasaporte, voy a cruzar Montevideo. ¿Pero te parece que joda todo esto? No, yo voy a Montevideo. Sí. Y vamos a transmitir desde ahí. Y tenemos una semana de carnaval. Genial. En directo. Me encantó. En directo. Genial. Hay muchas otras cosas. A mí me dijeron, mandame una semana de lo que vas a hacer. Apreta el pomo. Y les mandé un mes. Pero para que estemos todos más tranquilos, hay que sacarse las cosas de la cabeza para dejar espacio para hacer otra. Gracias, Adrancete. ¿Nos llamó alguien? Estamos tan solos. Oh, querido, una felicidad que por amor al arte reviva, se reanude, renazca o como querramos decir. Soy Ana de Villa Crespo y sabes que fui absolutamente fiel y estuve en el festejo de no me acuerdo qué cantidad de programas, etcétera, etcétera. Bienvenido a mis oídos y a mi corazón. Besos. Hola, Huguito. Te habla María Esther de Hudson. Qué alegría haberte encontrado siempre en radio. Bueno, yo soy fan de Nacional. Te seguí en el 2013, en el 2014 con Estación Futuro. Y ahora te encuentro acá. Qué alegría. Estaba muy triste porque te había sido de Estación Futuro. Bueno, muchas felicidades, buen año y que tu programa sea un éxito, como todos tus programas. Bienvenido, párrafos, interruptus. Excelente, espero que sea magnífico tu vuelta a Radio Nacional. Toda la mer. Hola, querido Huguito, Marisa de San Martín. Mirá, estoy contenta que no te sabés cómo estoy de contenta de oírte. Bueno, espero que tengas un buen programa, una buena vida, salud, y que esto sea para alegría de todos, ¿eh? Seguí, por favor, con la parte que tenías de los jóvenes que habías entrevistado, los niños, que me encantaba. Te escuchaba con todo placer. Te mando un gran abrazo y un beso. Gracias por los llamados. ¿A qué números nos llaman, Natalie? 4-999-8700-0810-999-0870. Pero ¿cómo dejé para el postre a nuestro... Como lo tengo medio de espaldas, Alejandro Weber, nuestro pianista de cabecera, que se va a presentar los viernes, los martes orquídeas, no, viernes Weber. Los viernes, pero hoy como empezábamos, había que estar. Sí, querido. Pensé que era viernes. Ese no te parece. Hacer un mimito de Aristimuño a Mercedes, sí, que sí, le gusta. Tenemos un poquito para Mercedes Aristimuño. Sí. Es todo lo que tengo. Se llama así la canción. Piano solo, bueno. Precioso, divino, muchas gracias. No, para la solapa de Mercedes, que le gusta a Aristimuño. Se puso coloradito. Y Mercedes, porque no sabe que tiene un CD adentro y que era un karaoke. Lo que un karaoke. ¿Quién nos escribe en el Facebook, Natalia? Muy bien, se comunicaron por Facebook, Mauro Torres, mucha merd, muchachos. ¿Quién? ¡Maurito, gracias! Vamos, nuestro ex operador, Mauro. Feliz vacaciones, Mauro, que está de vacaciones. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Preguntaba Maurete. Bueno, Pablo Spitalnik, mucha merd, amorosos del arte, abrazo. Norma Pierri, bienvenidos a este horario. Besos desde la ciudad de las Diagonales. Laura Benslavicius dice, genial, párrafos interruptus. Te escuché los 4 años y nunca adiviné un texto. No te puedo creer. Y bueno, quizás ahora. ¿Por qué? Y ¿qué Alba, pasó? No sabemos. Porque te escuchaba. Hola. Sí, sí, le va haciendo mal la antena. Hola. Fíjate el ¿Estás saliendo bien? Movela un poco la antena. Mueve un poquito, mueve un poquito. A ver qué es. Fue. ¿Se escucha bien? El Naki con Walter Bangandini. Se metió el parvo. Es un infiltrado tremendo. 23 horas 40 minutos. Hora de jugar al primer Parvus Interruptus del año 2015. Les explico para los que no lo saben, porque el público siempre se renueva, dijo la señora de Villa Cañas. Entonces, este es un juego de memoria literaria, de imaginación. Yo voy a comenzar a leer un texto, yo digo solamente el género, novela, novel, poesía, cuento, obra de teatro, nada más. Por ese lado nos vamos a mover. Y ustedes tienen que escuchar lo que estoy leyendo, ¿no? Primero escuchen La belleza de Gandini, que está en la costa, por eso no vino con su armónica en vivo, pero va a venir un día en vivo, Walter. Yo comienzo a leer sin dar ninguna pista. el primero de ustedes que crea saber el título de lo que estoy leyendo y el nombre y apellido del autor que lo leo, llama al 4322-0304. 4322-0304. Ese es el teléfono solamente para párrafos. Allí está como una gendarme tremenda Irene Rus diciendo, autor sí, título no, título sí, autor no, sí. Entonces me conectan y me interrumpen al aire la lectura. Voy a contarles algo. En los últimos tiempos de Por Amor al Arte empezó, de Párrafos Interruptus, empezó a aparecer una subraza de googleros confesos, digamos. Gente que me escuchaban y me encomillaban una frase, la metían en Google y decían, ¡ah, esto! Y llamaban y ganaban. Digo confesos, quién sabe cuántos lo hicieron y no me lo contaron, pero los que me lo contaron, yo voy a decirles algo. No los vamos a despreciar como ganadores. Les vamos a regalar el libro que se merecen. Pero no nos gustan mucho los jugleros. No nos gustan mucho los jugleros. Porque este es un juego que va por todo. Es como si te dice, ¿vamos a jugar al truco? Sí. Mirá que yo hago trampa, ¿eh? Es como jugar a las escondidas con un joystick. Qué aburrido. No. No tiene nada que ver. Yo juego a otra cosa. Hay que jugar con la memoria, ¿me entiendes? Es más, preferimos los lanceros a los jugleros. ¿Viste aquel que? A ver, esto puede ser García. El que se lanza y se manda. Por ahí la pifia, por ahí no. Pero preferimos los lanceros a los jugleros, porque acá se trata de jugar a otra cosa, jugar a ver qué imágenes, qué asociaciones te depara lo que estás escuchando, para dónde te lleva, y no te lleva a la computadora. Si vas a la computadora, bueno, sos de esos. Y si lo decís bien, y si no lo decís, igual. Pero yo quiero hacer la salvedad. Bueno, pare la música. 23 horas 42 minutos. ¿A qué teléfono tiene que llamar el que sepa? 4322-0304. Yo voy a empezar a leer sin ninguna pista. Es más, si hubiera en el texto, si hubiera o hubiese en el texto alguna referencia, alguna palabra del título, yo te la ninguneo, porque acá no hay ayuda. Es en seco y es puro drama, pura tensión. Se cuenta el tiempo desde que yo comienzo a leer, porque esto finalmente se va haciendo competitivo con el correr del tiempo, y después no es lo mismo el que lo adivinó a los 2 minutos 14 que el que adivinó a los 2 minutos 16. No es lo mismo. ¿Está claro? ¿A qué teléfono tiene que llamar entonces? 4322-0304. ¿Cómo se llamará? ¿Y quién escribió esta novela, esta novel? Que comienza así. Capítulo 1. El mecánico tosió y escupió un poco de flema. «Tengo los pulmones podridos», dijo pasándose la mano por la boca y volviendo a inclinarse bajo el capote abierto. El dueño del auto se secó la frente con un pañuelo y metió su cabeza junto a la del hombre. Se ajustó los anteojos de fina montura y miró el amasijo de hierros calientes. Después miró al otro, interrogante. Va a haber que esperar a que estos fierros se enfríen un poco. ¿Lo puede reparar? Calculo que sí. ¿Y cuánto va a tardar? El mecánico se irguió, le llevaba 2 o 3 palmos y levantó la vista. Faltaba poco para el mediodía. Para la tardecita, calculo. ¿Tendremos que esperar acá? Como guste. Comodidades no hay, ya se ve. Preferimos esperar. Si Dios nos ayuda, por ahí termina antes de lo que piensa. El mecánico se encogió de hombros y sacó un atado de cigarrillos del bolsillo de la camisa. Le ofreció uno. No, Dios bendito, lo dejé hace años. Si me permite, usted debería hacer lo mismo. La máquina de gaseosas no anda, ¿eh? Pero en la heladera deben quedar unas latas si quieren tomar algo. Gracias. Dígale a la señorita que baje. Se va a asar adentro del auto. ¿Cómo era su nombre? Brouwer. El gringo Brouwer. Póngame la chicharra si hay un ganador, por favor, porque ese es el mecánico. Yo veía el movimiento a favor, ¿no? Que había una. Pero no esperaba la chicharra, porque yo estoy. Abusé la botella al barco. Sí, bueno, por la cabeza, algo. Bueno, te lo hacemos con castañuelas. ¿Con quién estoy hablando? Hola. Hola. Hola, hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Cristina Ibáñez. Hola, Cristina Ibáñez, ¿cómo estás? Bien, muy contenta además. ¿Qué estoy leyendo, Cristina Ibáñez? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Letargo de... No, ¿qué estoy leyendo yo? ¿Qué adivinaste? Ah, ¿qué estás leyendo vos? Vos estabas leyendo El viento que arrasa de Selva Almada. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bravo! Cristina Ibáñez, te ganaste El viento que arrasa de Selva Almada. La pregunta inevitable, ¿cómo lo adivinaste? ¿Cómo acertaste? ¿Cómo supiste que era El viento que arrasa de Selva Almada? Bueno, lo leí cuando salió, y además hoy limpié la biblioteca y junté el material que tengo de Selva Almada para prestárselo a una amiga. Increíble. Y encendí la radio, yo había escuchado que empezabas en el programa, y cuando justo coincidió, lo habré encendido 23:15, sí, y escuché que ibas a empezar, y bueno, apagué todo, escuché el inicio y dije, ese es El viento que arrasa. Y bueno, y como dijiste que preferías Los lanceros, me lancé. Qué grande, que no, pero una lancera muy atinada. 34 segundos, va a haber que superar esta marca. 34 segundos. ¿A qué te dedicas, Cristina? Soy escritora. Ah, bueno. ¿Querés que te presente a otra escritora que te está escuchando y que tuvo la suerte de que alguien como vos adivinara su novela? Sí. Buenas noches, Selva Almada. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. Hola, Selva. Qué bueno, qué alegría. Qué lindo regalo para las dos, ¿no? A una se le regala el libro que adivinó, y a la autora, qué mejor regalo que un lector, ¿no, Selva? ¿Qué? A 34 segundos nomás capte tu novela, tu título. Sí, genial. Y además con esta anécdota de que hoy estuvo como juntando mis libros para prestárselos a alguien. Me encanta cuando los libros circulan y se prestan y se recomiendan entre amigos. Así que muy agradecida, Cristina. Gracias, igualmente. Además, El viento que arrasa es una joya, así que... Bueno, esa era la idea, prestar una joya. Bueno, gracias. Bueno, la joya, Cristina, te está esperando en la radio a tu nombre con otra joyita adherida. Van a ver que todos los ganadores tienen un sello que dice PI en un libro abierto, Párrafos Interruptus, un diseño del artista plástico, de que ya vas a conocer su voz ahora, Fidel Esclavo, que está aquí en el piso, un capo, un genio, que hace años, cuando habrá sido en el 2006, 2007, diseñó este sellito que se lo ponemos a todos los libros. Así que bueno, me encantó, Cristina, quizá no sea la única vez que ganes. Ojalá. Ojalá, dice ella. Y gracias, Selva. Vos te preguntaron las chicas de producción cuál era tu música preferida. Sí, me dijeron una canción. Y vos dijiste una canción, ¿cuál es? Sí. La casa de al lado de Fernando Cabrera. Pero ves que esto tiene que ver con todo. Está el uruguayo Fidel Esclavo acá, está Fernando Cabrera. ¿Pero qué es esto? Está Corol, que es uruguayol. Los servicios secretos uruguayos. Los servicios secretos uruguayos. Sí, es una infiltración topo. Sí, pasillo. Bueno, muchas gracias, queridas, Bueno, un beso. Ahí va Fernando Cabrera para vos, Selva. Un beso grande. María Cristina, quédate en línea. Sí. Así arreglás con las chicas con más arte del libro. Adelante, pues, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes dos. No hay lejos, ni viejo, ni jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle. Por amor al arte es un remedio sin contraindicaciones para que termines tu día con emoción y alegría y recibas al nuevo hecho un artista. Lunes a viernes, de 23 a 24, por la Radio Pública. 23:51, se corrió justo cuando estaba hablando. Estamos haciéndolo juntos, por amor al arte, y está Fidel Esclavo. ¿Vos fuiste el diseñador de esta maravilla entonces, Fidel, querido? La maravilla es... Qué lindo, sello. Se habrá sellado libros esto, Contemos qué es la maravilla, ¿es un sello? Es un sello, sí, lo conté, es un libro abierto con la P y con la I de las iniciales de Párrafos Interruptus. Estuvimos, Fidel, no sé si escuchaste, últimas domingos de Estación Futuro, leyendo uno de tus cuentos del elefante y la hormiga de un bestiario. Como no, lo escuché, sí, sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Lo que queremos es que se edite en Buenos Aires. Eso. ¿Cómo? ¿A quién hay que mover? Habla con Corol. No, yo tengo algunos. Bueno, me dijeron que viene para la feria del libro. ¿Viene para la feria? Sí, un libro maravilloso. Y que posiblemente después entonces quede o no sea un arreglo. A partir de mayo. Hola, vamos a hablar con Gusi, allá en Montevideo, que lo traiga. Fidel, querido, vos que sos un artista plástico genial, que también corre por mi cuenta, vos así salí de ahí, vas y no me digas genial a mí. Más genial será tu hermana, como decía Mastroianni cuando le decía el maestro. Okay. Y que has expuesto en distintos lugares del mundo. No sé por qué asocié con París, que es una ciudad donde has expuesto y además te gusta y te encanta y conoces muy bien. Y cuando pasó el episodio de Charlie Hebdo, bueno, hubo una conmoción y que sigue para aquellos que tengan ganas de guardar en la memoria del corazón. ¿Cuál es tu mirada sobre ese episodio, conociendo como conocías también a la gente de esa revista, ¿no? Sí, bueno, es una locura, ¿no? En primer lugar, una cosa así de la desproporción entre el crimen y el castigo, digamos, por decir de alguna manera. Ayer justo miraba un chiste del New Yorker, que había un dibujante en su mesa de dibujo, y transpirando, decía, por favor que no se me ocurra dibujar profetas, por favor que no se me ocurra dibujar... porque claro, el más allá de lo tremendo y lo atroz y todo, igual instala un miedo, como en el del chiste, así... que cualquier cosa que puedas hacer sea pasible de una cosa tan desproporcionada, ¿no? Es rarísimo eso que sucedió, ¿no? Sobre todo lo que más me llama la atención es la por eso te digo, la desproporción entre un chiste gráfico. Sí. Más allá de lo que diga y la Rotary y el AK-47. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Porque después se dice, bueno, está toda esa idea romántica que el lápiz puede más que el arma, pero el arma puede más. El arma te liquida. No tiene escudo el lápiz. No, claro, no tiene. Fidel Esclavo y Mercedes Morán son parejas en un montón de años y son dos artistas, y ella es actriz, él es dibujante, pintor, también escribe, claro, porque El elefante y la hormiga es un libro de texto y de ilustraciones, bellísimo, bellísimo, ojalá que se pueda leer acá. Y ellos también han construido, me consta, porque bueno, porque somos muy amigos, entonces ¿por qué voy a ocultarlo? Una relación donde lo artístico, donde el arte fluye entre ellos de una manera muy cómoda. Entonces, a la hora de compartir, Fidel es como decirte, es más o menos parecido a Corol, le apretás un botón, le preguntás de lo que sea y te lo dice, sin ir a Wikipedia, son esas personas que tienen facultades especiales. Y ya sea una música, ya sea un texto, como los ha unido más de una vez, o lo que fuere, el amor y el arte, por usar el título del programa, se teje en esa relación, y yo lo he visto, y bueno, y quiero decirlo para que se sepa mejor sobre ustedes. Un homenaje a intrusos. No, yo me meto y le digo algo más. Yo desde este lado del charco, digamos, sí. En cuanto a la amistad de Hugo con Mercedes, con Fidel, es increíble. Yo tengo, y todos tenemos muchos amigos, pero el grado de amistad y de complicidad y todo, se nota todo el tiempo, todo el año. Yo creo que no hay un programa que lo veamos a vos que no haga alguna referencia. ¿La referencia a Mercedes? Sí, absolutamente. A Mercedes y hoy a Fidel ni hablar también. Sí, y sabemos todas las historias. Es mutuo, los chocolates alemanes. A mí en las ficciones me resulta más difícil. Hablar de Paredero, claro. Pero tuviste, hiciste una maldad una vez. Hiciste una maldad una vez en una ficción. Está la asesora espiritual de Por Amor al Arte, la señora Betty Couseiro, que no la hemos nombrado. Sí, el 29 de febrero, que haga 29. Cada 4 años, los 29 de febrero, la vamos a nombrar. Por los ñoquis. Bueno, Betty Bucero es viuda de Carlitos Bermejo, del querido y recordado actor Carlos Bermejo, que una vez, con Mercedes Morán, tuvieron una escena en la que tenía que pensar algo muy duro, muy triste. Yo me acuerdo de eso, me lo contaron ustedes. Bueno, ni te acuerdas, capaz. A ver, y me dijeron, Acá, micrófono. Ahí viene Betty al aire, sí, Betty. Dar la noticia de que se había muerto tu pareja, entonces buscaban un nexo de algo y te dijo, y si pensamos en que le pasó algo a Hugo, y una amiga nuestra cuando le contamos dijo, ¿cómo se habrán divertido? Totalmente. No, claro. Bueno, esas cosas que hacemos los actores. Son capaces de todo. Qué lindo recuerdo porque me trae a Carlos y el amor por Hugo y en este programa y el amor al arte y el arte Fidel y mi amor y bueno, y así, ¿qué pasó? Que nos tomamos el champán, ¿no? Ya ni sé cómo hablar, che. ¿Hay más llamados? ¿Sí? ¿No? ¿No hay más llamados? No, no te entendí la seña. ¿Qué? Que la gente no puede llamar porque están escuchando y dos cosas a la vez, ¿estás loco? Ah, no, yo llego a hacer tres cosas a la vez. No me preguntes cuáles. Ah, bien. Tenemos mensajes de Facebook, creo. A ver, ¿Facebook qué dice? Efectivamente, Norberto Cristóbal, felicitaciones por el inicio del ciclo. Háganlo tocar mucho al Trovesma Weber. Maestro, tóquenos. Tóquenos. Eso, y el piano también, ¿eh? Groucho. Toca. ¿Viste que uno dice toca al pianista, después se le pone hablar encima? Es tremendo. Además eso... Es difícil tocar y hablar al mismo tiempo. Además, teniendo en cuenta que... Él no puede tocar y hablar. No puede. Y además... Porque durante un mes intenté que tocara y hablara. Pero vos no le dejabas hablar, Y si Nora. Toca... No, señor. Usted no estuvo con nosotros. No, pero escuché. Un maravilloso romance el nuestro y el señor... Perdón, tengo que acordar porque van a llegar las 12 de la noche. Tócala de nuevo, Weber. ¿El regalo para señor Morán? Ah, muchas gracias. El viento que arrasa de Selva Almada con el logo de... Fidel Esclavo. Muy bien. Ah, maravilloso, muchas gracias. Me gusta Selva, vos. Me encanta. Por vos la conocí yo. Exactamente. Después por Adriana Valdesari. Y este es un regalo para el señor Fidel Esclavo. ¿Qué ves acá? Un rollo, ¿no? Sí. Bueno, se desprende la señora Adriana Valdesari, hija del gran Silvio, ilustrador de las tapas, de Losada durante años, de un original de Silvio. Pero qué maravilla. Ahí está para vos, Fidel. De Silvio Valdesari. Pero muchísimas gracias. Boceto Todo el amor, Pablo Neruda. Muchas gracias. De un pintor pisciano a otro pintor pisciano. Regalado por un conductor pisciano. ¿Qué, nos tenemos que ir? ¿Qué, hicimos algo malo? No, adelantaron el top para que te vayas. ¿Mañana volvemos? Sí. Es más, después del top ya es hoy. Hoy volvemos. Por amor al arte, gracias por la compañía. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Mercedes Morán. Gracias y que venga un año maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Fidel Esclavo, querido. Gracias a ustedes. Gracias, Betty Couseiro, amiga. Gracias, Adrián Sete Corol. El gusto es mío. Gracias, Silvina Gina, detrás de todo gran hombre. ¡Ay, una gran mujer! Gracias, Ana Yusid. Gracias, Nora Anchar. Gracias por invitarnos a compartir tus sueños, porque este es tu hijito, y subirnos a tu nave en ese sentido es un lujo. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, Natalí. Un placer. Muchas gracias, Natalia Yubarov. Gracias, gracias, Silvana. Gracias, Irene. Gracias, Alejandro Weber, maestro. Tóquenos la última, vamos. Sepan que no existe en la película Casablanca aquella frase que dice Play It Again, o sea, toca la nueva Sam, no está en la película y tampoco está ¿Qué pretende usted de mí en la película de Isabel Sarli? De esto vamos a hablar mañana. No, es verdad, lo tuve que grabar para aparte después. Hasta mañana, que descansen o no, según se lo permita la noche. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.